saldré a buscarte. Debo encontrar. Dime qué le dirás. El padre salió a buscarte. Debo encontrar. Dime qué le dirás. Yo me entrego a él. Yo me rindo a él. Pues no hay amor como el de él. Solo él lleno el vacío dentro, dentro de mí. A buscarme, aquí estoy. El padre sale a buscarte, debe encontrar. Necesito, aquí me quedo por siempre.